Mindalia.com. Somos la comunidad. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más y bienvenidos a este especial hecho con muchísimo cariño. Mindalia te acompaña. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con ustedes y quiero contarles un poco sobre nuestro invitado el día de hoy. Él es Javier Espiritual, es canalizador medium y vamos a estar conversando sobre la intuición, la guía hacia tu mundo interior. Yo voy a traer a Javier para que se sume a esta charla y demos inicio desde ya a nuestra conversación. Javier, qué gusto enorme compartir contigo hoy. Bienvenido. Gracias por acompañarme. Hola, Ana. Muchas gracias. Gracias a vosotros por crear este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por estar acá, por compartirnos además lo que es para ti esta gran guía hacia el mundo interior y que todos tenemos acceso a ello. Hablemos de la intuición. ¿Qué es la intuición para ti? La intuición es esa vocecita que a veces nos habla, intenta sobre todo darnos información, guía. No siempre la entendemos, no siempre sabemos descifrar lo que nos dice, pero personalmente siempre me ha guiado en todos los momentos, me conecta a esa parte mía espiritual que todos tenemos y jamás me falla. Pero de ahí la importancia también a saberla escuchar, poder desarrollar esas herramientas que me conectan cada vez más a esa vocecita, como digo. Y sobre todo desde mi experiencia es maravilloso sentir esa conexión, porque a cada uno se nos abre de maneras diferentes, conectamos con ella de maneras diferentes, es una experiencia que hay que vivirla. Yo no siempre la he entendido, la verdad, pero sí que con el trabajo, sobre todo el crecimiento personal, me ha ido conectando más a esa partecita y la verdad que es increíble, increíble en las maneras diferentes que se puede llegar a desarrollar. Pero yo creo que tenemos que aprender a escucharnos un poquito más. Fíjate que esto es muy interesante, aprender a escucharnos un poquitito más. Hay algo allí que ocurre y yo quisiera que antes de avanzar con la charla nos digas un poco por qué es tan complicado quizá creer y o asumir que nosotros tenemos las respuestas también para lo que necesitemos, lo que estamos viviendo. Es complicado porque, primero de todo, tienes que confiar muchísimo en que esa vocecita no es tu mente, sino eres tú, ¿no? Es tu parte, esa bonita, esa alma que te está hablando. No todo el mundo tiene esa confianza sobre todo esa confianza o ese canal tan directo. De ahí a las prácticas, por ejemplo, a la meditación o los sueños. Los sueños también nos conectan mucho a esa parte tan espiritual. Pero buscar el desarrollo de cada uno para conectar con esa esencia de cada persona. Pero sobre todo yo siempre invito a todo el mundo a que aprendan, busquen de qué manera puede contactar con esa vocecita, cómo la podemos entender. A veces no es fácil, pero siempre hay la manera. Es tener las ganas, la intención. Muy a propósito de tener la intención, cuéntenos un poco para qué nos sirve estar conectados. Lo más importante, a mí personalmente me ha ayudado mucho a tomar decisiones buenas y a salvarme de algunas malas, pero sobre todo a tener confianza en mí mismo, de escucharme más, sobre todo en una parte más a ese mundo espiritual que nos rodea, ¿no? Prestarle más atención. Hay cosas muy bonitas que nos pasa alrededor y a veces no nos fijamos y la intuición me conecta. Bueno, la intuición o las formas que se desarrolla nos conecta a esa parte. La verdad que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, a conocer personas bellísimas. Bueno, yo creo que ha sido esa esa suerte, ¿no? De poder contactar, hablar con ella, conocerme yo más, creer más en mí, estar más conectado a mi alma. Javier, ¿cómo ha sido para ti el permitirte ese espacio para confiar en la intuición? Si nos puedes contar un poquitito si ha habido un antes y un después. Sí, la verdad no ha sido sencillo. Como experiencia propia, la verdad que me costó mucho, porque supongo que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Al final no crees lo que estás oyendo o viendo o sintiendo, cada uno en su forma. Me costó muchísimos años de escucharme, de investigar, de preguntarme muchas cosas. ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo estas visiones? ¿O por qué siento esto? ¿Por qué tengo este tipo de sueños? Gracias a hacerme un trabajo personal, a conocerme más y sobre todo al abrir a ese mundo sutil que nos rodea, ha sido cuando realmente he encontrado mi papel, mi plan álmico, podemos decirlo, mi papel en esta vida, más conectado a mi alma. Pero no es sencillo, la verdad, poderse uno mismo escuchar y confiar que esas voces no es tu mente, sino que al final es tu alma que te está intentando hablar, transmitirte cosas. Pero es un camino difícil, pero la recompensa es maravillosa, la verdad que sí. Javier, quiero hacerte una pregunta. Sí, antes quiero, ya tenemos algunas preguntitas del chat, así que quiero recordarles a todos que las vamos a estar leyendo y respondiendo en unos minutitos, pero les recuerdo, déjenos por favor sus nombres y el lugar desde donde nos acompañan para traer su preguntita acá a la charla. Quiero, Javier, preguntarte, ¿cómo podemos interpretar las señales del mundo espiritual? Cada uno tiene una forma, digamos, peculiar, ¿no? Hay gente que a lo mejor con visiones, con sonidos, a través de los sueños, de meditación. Yo creo que es lo bonito. Cada uno tiene su forma propia y todas son válidas. Pero al final están diseñadas para ti. Es ese mundo sutil que intenta contactar contigo de una manera que lo entiendas, que sea fácil, que sea bonita. Y luego también desarrollándolo. Hay muchísimas formas de poder crecer en ese ámbito y solo falta eso, que tengas esa confianza en creer en ti y quieras realmente conectar con lo que está sucediendo, con esa forma que está intentando de interactuar, de llegar a ti, ¿no? Es desde el querer y yo creo que jamás tenemos que tener miedo a esa parte nuestra, porque es una parte interna bonita de nuestra alma que intenta conectarnos o decirnos algo. Javier, ¿puedes contarnos un poco cómo influye el estado emocional en nuestra intuición, en esa conexión? La verdad que la sensación, como bien digo, ¿no? Al principio puede ser un poco complicada porque no entiendes lo que está sucediendo, cuesta encajarlo en el día a día, son cosas muy peculiares. Pero desde el punto de vista, pues, que bueno, le prestas tiempo, te prestas tiempo a escucharte, realmente vas empezando a encajar las fichas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es esto que me ocurre? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Por qué a mí? Yo creo que mucha gente se lo pregunta. Y al final, la intuición lo único que hay contigo para darte esos mensajes desde la parte espiritual. Entonces, sí que es verdad que tienes que relajarte. Tienes que disfrutarlo, aprender. Es muy importante el que aprendas maneras de poderlo desarrollar para que de alguna manera más tranquila, más bonita, se comuniquen contigo. Pero al final llegas a un punto, yo creo que de plenitud, contigo y contigo mismo. De confianza, de crecimiento y sobre todo pues ese crecimiento espiritual. Para mí es maravilloso. Qué bonito. Esto es darnos el permiso también de vivirlo de esa manera. Totalmente, es dar el permiso y sobre todo conlleva una experiencia personal enorme, un crecimiento enorme, el confiar en uno mismo. Muchas veces el problema es ese, no confiamos en nosotros, no confiamos en esa vocecita que nos habla. Yo creo que es importante escucharnos, es importante identificar de qué manera se está comunicando con nosotros. Hay muchísimas maneras. Puede ser a través de sonidos, de visión, de los sueños, de tacto, de percibir. cualquier cosa sutil. Pero a partir de ahí es abrir la puerta a un mundo de descubrimiento personal, descubrimiento espiritual, que al final te ata y te reconduce a ese plan álmico, a esa misión tuya y a reconectar con los demás. Es, siempre digo, invito a la gente a que confíe más con uno mismo, con lo que siente de la manera que sea, pero que abrace esa conexión, que abrace ese lenguaje suyo propio y que se adentre en este mundo, porque hay gente maravillosa, hay muchísimos recursos ahora disponibles de todo el mundo y es una experiencia muy, muy bonita. Javier, cuéntanos un poco por qué es tan importante desarrollar nuestras habilidades espirituales. Al final son mensajes directos de nuestra alma, de nuestros guías, de nuestros difuntos, de nuestros seres que nos rodean. Es esa puertecita que abrimos en el corazón a que nos llegue esos mensajes. Yo creo que es una experiencia maravillosa porque en parte sabes que no estás solo. Y eso te llena de amor. O sea, a mí me ayudó muchísimo desde pequeño, cuando me sucedían tantas cosas que no entendía. Pues si hubiese trabajado y lo hubiese entendido, lo hubiese dedicado ese tiempo, ese espacio, pues hubiese sido un aprendizaje diferente, pero bueno, ha tenido que ser el que ha tenido que ser. Y realmente ahora veo que es muy bonito, aconsejable. Y sobre todo es eso, ese camino hacia tu interior, a que somos más de lo que vemos y que hay algo que nos conecta con todos. Y a mí es lo que me ha dado con el tiempo, el poder conectar con la gente de manera diferente, de una manera más espiritual, a todos los proyectos, todo lo que hacemos, lo hago desde ese punto de vista, desde esa conexión y sobre todo con esa información que me llega desde el mundo que nos rodea, ese mundo sutil, ¿no? Javier, te hago la siguiente pregunta, y es ¿cómo podemos distinguir entre un mensaje auténtico de nuestra intuición y los ruidos de nuestra mente, los miedos, las creencias? Yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace. Yo a veces incluso también, porque hay información que es un poquito como chocante. Primero todo diría que confíe en uno mismo. Cuando le vas dando ese espacio, cuando lo trabajas, lo desarrollas, en mi caso, yo siempre hablo desde mi caso porque es lo que conozco y puedo hablar, es una voz totalmente diferente. A mí, por ejemplo, es en imágenes, a veces incluso depende el mensaje en olor, en sensaciones de frío o calor. De ahí a la importancia de trabajarlo y saber interpretar de qué manera te quiere decir los mensajes. Para mí ha sido un descubrimiento, porque no paro de aprender. Al principio, cuando era muy pequeño, solo veía, pero es que ahora tengo muchas más habilidades, más herramientas para entender los mensajes, saber que no es mi mente, sino que son los mensajes que me están dando los guías, todos los seres que nos acompañan, pero ha sido con la experiencia, la práctica continua y sobre todo el creer en uno mismo. Para mí es lo más importante. Me parece precioso porque esto no es algo que buscamos en otra parte, pero hay que cultivarlo, ¿eh? Sí, siempre. Y es lo más difícil, como tú bien dices, buscamos en otro sitio, pero lo tenemos cada uno en nuestro interior. Hay que prestarle y dedicarle ese tiempecito. Y el cambio es enorme. Es la magia, ¿no? De lo que nos sucede, la magia que tenemos todos dentro. Es algo precioso, la verdad. Quiero preguntarte, Javier, sobre si el desarrollo o el permitirnos entender y acompañar nuestra intuición puede ayudarnos a descubrir nuestros propósitos y alinearnos, Sí, sí. El escucharnos, el interpretarlo, el visualizar, el transformar esa información en algo que podemos ofrecer o podemos ayudar a la gente, es lo que nos ayuda a conectar con nuestro propósito. De ahí a ese desarrollo, a esa búsqueda de qué manera puedo interpretar esto y de qué manera puede ayudar a la gente. A mí, en mi caso, por ejemplo, con el tiempo, a medida que he ido trabajándolo, he ido escuchándome y he ido, como he dicho al principio, trabajándome a mí mismo, me ha servido de qué manera puedo yo ayudar, de qué manera puedo conectar a la gente, por qué me pasa. Y gracias a todo este proceso, que yo creo que la gente, como bien dices, se tiene que preguntar a uno mismo, no fuera uno mismo, es el que me ha llegado al punto, pues bueno, pues de crear una escuela sobre el desarrollo de todas estas habilidades, conocer a mi mujer, amistades, estar bien conmigo y conmigo mismo, veniendo de experiencias que andaba muy perdido porque no me escuchaba. Cuando uno se escucha y se pone en práctica e intenta buscar más allá, es cuando realmente hay ese cambio. Y ese cambio lo puedo decir que lo he vivido conmigo y es lo que siempre transmito a la gente. Te cambia la vida si realmente paras a escuchar y a escuchar todos esos mensajes. Ese mundo espiritual está para ayudarte. Javier, quisiera que le contemos a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver en diferido más adelante, ¿cómo es la manera en que podemos, o cuáles son esas señales de que es la intuición lo que nos está hablando, que nos está dando esas señales, valga la redundancia, ¿sí? ¿Puede ser a través de símbolos, sueños? ¿Cómo puede presentarse? Puede ser a través de muchísimas maneras. O sea, al final, por ejemplo, lo más sencillo son los sueños, es verdad, que es una manera tanto para el mundo espiritual como para el nuestro de transmitir y es la más común. Pero puede ser en imágenes, puede ser en sonido, puede ser en un montón de cosas. Depende de cada uno, porque cada uno es especial. El que desarrolle, empiece a desarrollar esa habilidad y que busque cómo trabajarla. Yo, por ejemplo, yo los sueños no, pero sí la visión muchísima. Lo que pasa es que no entendía lo que veía, si era mi mente, si era verdad, si era mentira, no sabía lo que pasaba. Y eso al final también me daba miedo. De ahí a la búsqueda constante de recursos, de preguntar, ese es realmente el camino que te hace crecer espiritualmente, supongo. El preguntarte, pues, ¿por qué me pasa esto, no? Y sobre todo es esa conexión con nuestros guías, con nuestro propósito que está ahí. Pero bueno, de una manera sencilla, yo recomendaría, por ejemplo, los sueños antes de irse a dormir, porque alguien pregunte si tenéis algún mensaje, pues aproveche este espacio abriendo el canal, siempre con el permiso de ellos para que te llegue el mensaje, la meditación. Hay muchas herramientas que nos pueden conectar a esos mensajes de nuestros guías de manera fácil y que cada uno, yo invito a que cada uno busque la suya sin temor a nada. Javier, ¿existen herramientas en las que nos podamos apoyar para desarrollar la intuición? Sí, por ejemplo, a ver, hay formaciones, millones de formaciones que te van a ayudar a desarrollar diferentes tipos de tu intuición, ¿no? Cada uno tiene la suya, como decimos, hay los claris, se dice en el mundo espiritual, pero es que cada uno identifique cuál es el suyo y a partir de ahí lo empiece a desarrollar. Los sueños, la meditación te puede dar información de cómo lo percibes, qué tipo de información, quién se está poniendo en contacto contigo, pero hay muchísimas formaciones. Sobre todo para mí lo más importante es lo que hemos dicho, que sepas diferenciar cuándo es tu mente y cuándo es esa parte, esa conexión espiritual, cuándo es un mensaje. Eso es lo más importante. A partir de ahí, que busque información, como vosotros, canales dedicados a enseñar a la gente cómo poder desarrollar, cómo poder conectar. Yo, la verdad que con el tiempo he ido buscando mis propias herramientas, pero sí, simplemente están siempre ahí con nosotros. Pedir esas señales, ¿no? Decir, vale, ¿qué me estáis diciendo? ¿Cómo? Preguntar directamente a ellos. Es bastante sencillo. Javier, quiero preguntarte si crees que la intuición puede ayudarnos a sanar heridas, emocionales o traumas. Y si es así, que nos cuentes un poco cómo sería. A ver, yo en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que desde la infancia, pues, bueno, he tenido una infancia como muchos otros, pero fue bastante solitaria, con mucho miedo, con muchos sucesos, ¿no? Me ayudó muchísimo a encontrar ese cometido mío, me dio esa esperanza de algo más me espera. no es solo lo que me está pasando por algo. De ahí viene ese trabajo en cada uno, ¿no? Mirarme dentro, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estas vivencias? Y ahora lo comparto con los demás, mi propia experiencia. Ahí yo creo que reside en esa sanación que estoy viviendo. Yo siempre con los alumnos, los compañeros, noto ese cambio en mí. Ese cambio que me acerca mucho más a ellos, a entenderlos. Y veo sobre todo en mí mismo esa transformación de ser a lo mejor un niño muy callado, reservado, poco cariñoso, ahora en cambio a abrirme, a ser más, necesito el calor humano. Y eso creo que me lo ha aportado mucho este camino espiritual, este descubrimiento, el identificarme con la parte esa mía espiritual. ¿Podríamos decir entonces que estás viviendo tu propósito? Yo creo que sí. Con la ayuda de todos, yo creo que sí, la verdad. Qué maravilloso, Javier, y que además lo estás poniendo al servicio, y eso también tiene muchísimo valor, porque considero que nos va a permitir continuar con esa evolución personal. Sí, me costó mucho, porque la verdad que me daba vergüenza, no sabía, me costó muchos años, pero cuando me atreví, cuando di el primer paso y vi a la gente que realmente le podía ayudar, ese cambio en esas caras, me sentí genial. O sea, una energía brutal, la conexión impresionante. Sí, la verdad que el corazón me salía del pecho de la alegría, de lo alegre que me sentía. Y hasta ahora, la verdad que sigo con ello. Bueno, qué maravilloso, Javier, y qué gusto tenerte acá, y seguramente vamos a seguir conversando en otras oportunidades. Quiero hacerte una última pregunta antes de pasar con todas las preguntitas del chat, que están súper interesantes y seguro van a nutrir la charla. Y es que te pediría tres consejos o tres tips que te habrían gustado conocer a ti antes de saber que podías escuchar tu intuición y que te han permitido abrirte a ese camino. Vale, el primero, haber tenido a lo mejor, pues eso, alguna herramienta a mano. No tenía más desinformación que otra cosa. La verdad que hablo de hace muchos años, no había tanta información en internet, no había escuelas, todo era como mucho más tabú y me dio muchísimos problemas, la verdad. Pero lo que digo, al final, déjate llevar por la intuición. Te va a guiar, te va a poner todas las herramientas delante tuyo. Yo diría que confíen en eso. El otro, rodearse de gente realmente que te sume, ¿vale? Porque es un problema al final. Estamos hablando de algo sutil que lo estás sintiendo tú solo y el resto de gente a lo mejor te pueden juzgar por eso. Entonces, al final, que busques ese acompañamiento, esa familia que te apoye y crea en ti. Y luego, la práctica, el seguirse escuchando, trabajarse o la meditación, como sea, pero la práctica te va a hacer realmente crecer y conectar cada vez más con esa información. O sea, para mí son los tres valores más importantes. Muchísimas gracias, Javier, por estos tres tips o valores que nos has dejado. Antes de continuar con todos los mensajitos del chat, yo quiero pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, a todos los que nos ven ahora y nos van a ver más adelante, sobre tu escuela. Mi escuela nace desde una necesidad, como he dicho, de pequeño, de esa soledad en el camino. La idea de la escuela fue, pues, lo que me faltó, brindar a todos la herramienta para que no se sientan solos en este camino, que puedan desarrollarse como quieran, que puedan hablar, que puedan contar lo que les sucede. Aquí siempre se les va a estar escuchando, nunca se va a juzgar a nadie, pero sobre todo el cambiar el miedo por conocimiento. Nuestra escuela crece desde esas ideas, esos pilares. La escuela está justamente también gracias a mi mujer, si no nos hubiese hecho este sueño realidad. Los dos llevamos la escuela, ella también es medium y sanadora. Pero la escuela lo que busca es dar ese sitio donde la gente se sienta segura a crecer, a descubrirse, a preguntar lo que quieran. Nosotros tenemos una manera muy peculiar de enseñar y es que no es un curso y ya está, sino es un curso y seguimos contigo en todo el proceso que necesites. siempre tenemos grupos donde hacemos prácticas, charlas, siempre estamos con la gente, porque creemos que al final esa unión es la que hace que uno crezca. Esa conexión entre nosotros es lo más valioso para la escuela y creemos en todos, en el potencial de todos. Así que nuestra escuela está, es de desarrollo de habilidades, de habilidades de cualquier tipo, ya sea visión, oída, de todas las herramientas, pero es una escuela para ese crecimiento espiritual y sobre todo el acompañamiento. Para nosotros es súper importante el acompañar a todos los compañeros, a los alumnos en todo su proceso. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Yo quiero recordarles, además, a todas las personas que nos están viendo ahora, que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que puedan ustedes también iniciarse en esta escuela y además comenzar esta guía hacia adentro, este recorrido tan personal. Javier, si te parece, vamos a ir rapidito con un video de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntas. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Javier en esta charla maravillosa sobre la intuición que ha preparado para todos nosotros. Vamos a ir con algunos de los mensajitos y la primera pregunta la hace Roberto Sánchez desde Colombia. No tengo intuición, ¿cómo la empiezo a desarrollar? Todo el mundo tiene, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarse espiritualmente y de tener esa conexión, todos. Yo le diría que tuviera paciencia, que sobre todo mirara en su interior, en su corazón, con qué resuena, que se haga esas preguntas, que pida directamente a sus guías, dar una señal, sea la que sea, para que encuentre su propia simbología o forma. Pero todos tenemos la posibilidad, que no se desespere, que practique y si no que pregunte, que le brindamos toda la ayuda que podamos a él, pero que tenga fe porque todos tenemos esa conexión, simplemente hay que escucharla y pedirla también. Gracias, Javier, por responder. José Lomeli, desde Estados Unidos, nos dice, ¿es posible que nuestra intuición falle alguna vez? Yo creo que más falla cuando no estamos seguros, no tenemos ese canal de abierto, continuo, y entonces esa información llega como medio dudosa, pero el que al final falla, yo creo que somos nosotros. La intuición, esa conexión que hay, no suele fallar. Somos más nuestras dudas las que salen en cuanto a tomar una decisión, pero yo creo que es más uno mismo. La intuición, sea de la forma que sea, a mí al menos nunca me ha fallado, todo lo contrario, me ha reforzado en muchas cosas. Yo diría que practicara realmente encontrar la forma y que la trabajara más. Gracias, Javier, por responder. Tenemos una pregunta preciosa desde Argentina, la hace Nati, y ella nos dice, como una docente de escuela de primaria, ¿cómo podría enseñar a que se escuchen más si todo lo depositan en las tecnologías? El problema es que no nos dedicamos tiempo a nosotros. Es como bien dice ella, ¿no? Estamos siempre, y sobre todo la gente joven, metida en el teléfono. Hay que volver a recuperar ese momento para uno mismo, con la meditación, por ejemplo, o la lectura, o escuchar música y entrar en ese estado de quiero quitar todo el sonido que me envuelve y escucharme. Quiero preguntarme a mí, no al exterior, sino a abrazar también quién soy, qué me sucede. Es esa comunicación, esa fluidez que hay que buscar. Gracias, Javier, por responder a esta pregunta. Tenemos a Manola desde México. Un saludo porque siempre nos acompaña en el canal. Dice, ¿la intuición es la guía del corazón? Para mí sí. Para mí escuchar la intuición es escucharse dentro, uno. es esa conexión. Yo creo que incluso cuando la trabajas y te acostumbras a escucharla, escuchas como esa paz, esa calidez. Es abrazarse, es reconocerse. Para mí, sí, a mí me llena muchísimo. Cueste lo que cueste, y es tiempo a lo mejor el poderlo interpretar, pero para mí sí. Para mí, desde que contacto, lo entiendo, lo desarrollo, cada vez más me siento más acompañado desde el corazón, claro. Javier, Estela Maris nos dice, ¿las videncias se ven como cuando uno está imaginando? Claro, ahí ya cada uno. Yo, por ejemplo, cuando se me llega la información, ya puede ser o como un trozo de imagen o una película o algo físico. Pero hay gente que simplemente puede escuchar o en un sueño lúcido o puede sentir. Yo le diría que realmente confíe en el canal y si no lo tiene claro, que pregunte a sus guías, que le den más señales, que le muestren de alguna manera cómo puede entenderlo mejor. Al final es cada uno encontrar esa manera, la manera con la que vibre, le sea fácil la información, que ella confíe en lo que le está sucediendo. Gracias, Javier, por responder. Nera nos dice, pareciera que adivino cosas, me preguntan y solo digo que es intuición o deducción. A mí me pasaba lo mismo. Yo cuando empecé no sabía lo que me pasaba, o sea, le ponía mil nombres, no sabía dónde ubicarme. Con lo que resuene, realmente, si le preguntan cosas y ya dice y suceden, pues que lo desarrolle por ahí. Al final, yo creo que vamos desarrollando diferentes herramientas, no solo una, sino muchas. Yo empecé simplemente viendo y ahora escucho, siento, vuelo. Yo creo que tiene un potencial enorme que siga creyendo en ella, en ese canal, en esa información y que pida a sus guías, a quien la acompañe, que le muestren más. Yo creo que tiene un potencial enorme. Javier, desde Bariloche, Diego, nos dice, ¿qué hago si mi intuición me lleva a tomar decisiones que otras personas no aceptan? También es muy común. Yo le diría que se escucha a él. O sea, yo creo que uno mismo nunca se va a fallar, que confíe en él. O sea, las otras personas vibrarán con sus formas de pensar, con su información, que sea fiel a él. Yo creo que no le va a pasar nada, le va a ir siempre bien y que lo desarrolle. Yo creo que sí. Muchas gracias a Javier por responder a todas las personas que han estado dejando sus mensajitos por acá. Tenemos a Iván desde Arequipa. Nos dice, ¿es posible que la intuición me dé respuestas que contradicen mi lógica? Siempre. Siempre. Es una batalla de no parar. Siempre va a entrar la mente a sabotear lo que la intuición te diga, siempre. De ahí al que lo desarrolles, te formes para saber de qué manera más ágil y clara te puede llegar la información. Pero siempre la mente, hay muchísimos ejercicios para ocupar la mente y dejar el espacio libre a esa información. Sobre todo que busque eso, la manera de desarrollarse, que pregunte. Yo creo que le va a ir muy bien, pero siempre entra en juego la mente, siempre intenta sabotear. Gracias, Javier. Tenemos a Manuel desde México. Nos dice, uy, se me escapó, acá la tenemos. Nos dice, ¿cómo puedo confiar en mi intuición si no tengo experiencia usándola? Eso es a medida que lo practique, a medida que se pregunte. Cuando reciba esa información, que siga indagando. Nosotros en nuestras formaciones siempre decimos a la gente, sigue tirando ese hilo de información. Después de esa viene otra, pero confía en esa información, céntrate en esa sensación que tienes. No es fácil, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Pero sobre todo que confíe en él y confíe en esa vocecita, de la manera que sea. Muchísimas gracias, Javier. Rosa, desde Barquisimeto, Venezuela, nos dice, ¿por qué siento que mi intuición se intensifica en los momentos de crisis emocional? Al final, tiene mucho que ver también con nuestra vibración o nuestro estado, siempre, en todo. Todas las prácticas nos mendamos. Dependiendo del estado en el que estemos emocional, se va a ver más amplificado o menos. Yo lo que le recomendaría es, por ejemplo, cuando se vea en ese estado más alterado, que haga alguna práctica tipo de meditación o respiración para que vuelva a estar con una vibración más estable y de ahí pueda preguntar y pueda recibir mejor la información. Pero afecta mucho todo, nuestro estado, nuestro alrededor, muchísimo en cómo nos llega y la nitidez de esa información. Gracias, Javier, por responder. Nos pregunta, CCC, no tenemos su nombre, este es su nickname, y dice, ¿la alimentación influye para desarrollar la intuición? La verdad, dice que sí, pero yo como muy mal. Entonces, yo, mi experiencia es que mientras que comas lo que te sienta bien o te gusta, eso también juega un papel muy importante con tu vibración. Es verdad que influye muchísimo y después, sobre todo a la hora de prácticas o sí, pero si doy mi ejemplo, que coma lo que le apetezca, que le haga feliz y ya está, es lo más importante. Gracias, Javier, por responder. Tenemos desde Santiago de Chile, Claudia nos dice, ¿qué puedo hacer si siento que he perdido la conexión con mi intuición? Antes era muy intuitiva y también todo lo manifestaba. Yo lo primero de todo estudiaría desde qué punto hubo esa ruptura de conexión. Como siempre digo a la gente, ¿no?, que me pregunta, es que ya no lo he perdido, no siento, no veo. Todos tenemos la misma conexión con ese mundo espiritual. Lo único que a lo mejor debido a algo perdemos esa práctica o perdemos esa forma de entenderlo. Simplemente que lo pida y lo practique, que se dé paciencia. Hay mucha gente que me dice, es que le pongo muchas ganas, intento, no va tanto a nuestro tiempo, sino a cómo estamos y también a que encontremos ese punto a través de conexión. Que no se preocupe, que siempre va a estar ahí con ella. Lo único que hay que buscar, la manera, pero ya está. Gracias, Javier, por responder. Vamos con una pregunta más. Luis, desde Mar del Plata, nos dice, ¿cómo puedo evitar confundir mi intuición con mis deseos y expectativas? Buena pregunta. Yo creo que tienes, claro, yo creo que ahí sí que tienes que, son cosas muy diferentes. Al final, uno te da mensajes desde el mundo espiritual y a veces no los entendemos como ya, pero yo quiero esto, ¿por qué no me? No depende de nosotros. No, no es yo pido esta información, nos dan la información que nos tienen que dar. Entonces, al final es una conexión de una información más allá de lo que nosotros queramos aquí. Yo creo que hay que tener paciencia y también trabajar el, vale, quiero pedir esto, quiero que me digan qué he decidido, si por aquí o por allá. Sobre todo es tan importante desarrollar la manera en que ellos nos dicen, pero también nosotros de cómo darles a ellos, pues esa, o sea, pedirles, ¿no? Cómo hablarles, es muy importante. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, pero considero que esta charla da para estar muchísimo más. Ha sido un gusto enorme compartir contigo y que estuvieras acompañándonos en este especial Navidad de Mindalia Te Acompaña. Quiero también agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros dejándonos sus comentarios. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que va a quedar allí y les va a permitir que lo compartan para que se expanda aún más toda esta información de valor que ha traído Javier para toda la comunidad de Mindalia. Javier, quiero darte el espacio para que puedas tú también despedirte. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia por brindarme esta oportunidad, por crear este espacio, como ya he dicho al principio, maravilloso. Gracias a todos por preguntar y por participar. Y sobre todo, lo que diría al final es que cada uno crea en él mismo, que busque, que pregunte, pero sobre todo que confíe en su interior, en esa vocecita. Gracias, Javier. Yo quiero recordarles a todos que el día 27 de diciembre estaremos también con otro especial, con otro Mindalia Te Acompaña. Así que nos vemos muy pronto. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.